tiene que ver con los frutos que tenemos o estamos invitados a dar en la vida cristiana, que tiene que ver con la responsabilidad de aceptar la fe. Nos tiene que llevar a vivir responsablemente y corresponsablemente. Esta parábola se conoce como los viñadores, algunos dicen asesinos, otros ahí homicidas, bueno, es lo mismo. Remarca por un lado que los dirigentes no son dueños de la comunidad. El problema fundamental que aborda el Evangelio es precisamente el apoderamiento de la viña y de sus frutos por parte de los labradores. Yo que tiene que ser al revés, ¿no? Es servir a la viña, cuando quien debería ser servidor y responsable de una comunidad se siente su dueño y señor. Es capaz de todo, hasta de apropiarse de lo que hacen los demás. Incluso, como aparece hoy en la parábola, de atentar contra Dios. Hoy, una vez más, el Evangelio remarca, y siguiendo la parábola de los dos hijos, que la producción de frutos es la condición indispensable para ser la verdadera viña del Señor. ¡Ah, caray! No se nos va a pedir cuentas. Hoy en nuestro tiempo que hablamos de la cultura de dar cuentas, hoy es porque no pensamos también en la cultura de dar cuentas de la vida. Para eso es la cuaresma, para ponernos ahí. Tenemos muchas tentaciones, corremos muchos riesgos, por ejemplo, el riesgo de la apariencia. El Evangelio termina con una fuerte invitación a la autenticidad. Y insiste que si no damos frutos, no somos la comunidad del Señor. Sí, ¿a qué comunidad se refiere? Pues no solamente es la comunidad iglesia, sino también esa comunidad iglesia doméstica, que es tu casa, que es la familia, a esa comunidad que formas, junto con tus amistades, junto con otras personas, compañeros, etc. No podemos vivir solos ni a solas. Necesitamos vivir hacia, con y para los demás. Y es ahí donde tienen que reflejarse los frutos. Y estos frutos no solamente deben ser buenos, sino que deben ser producidos y entregados a tiempo. Como dice ahí la sabiduría popular, ya no existe el hubiera, existe el hoy. Hoy pues, la palabra nos está invitando a asumir esa misión que tenemos. Y la misión obviamente tiene que tener el cumplimiento bueno de la misión, tiene que tener indicadores. Y los indicadores son frutos, y los frutos son para la comunidad. Sí, es para la comunidad. Ahí está la misión que el Señor nos confía. ¿Qué vas a hacer de comer hoy? ¿Qué penitencia? No vayas muy lejos, ¿eh? No se trata de cambiar una carne por otra. No, eso no tiene sentido. ¿Cuánto batallamos para decir que es carne blanca, que es carne roja? Pues bien sabemos que todas las carnes tienen lo suyo, ¿no? Y tenemos que ir más allá, pues, de la costumbre, de la apariencia. Dejémonos guiar por la palabra y estoy seguro que será un gran viernes.